aquí estem, dos quarts de quatre de la tarda i carregats de dinamita, com cartutxos de dinamita, que ha de ser. Estem els especialistes secundaris per fer explosionar les zones d'alegria, de joia i alegria de viure, bàsicament. I a més és el primer programa amb el José Montilla, de president de la Generalitat. A veure com ens va aquesta nova etapa. A veure, aquest programa. Etapa d'entesa. Qui deia que el PP mai seria president de Catalunya? Mira, el Pepe Montilla. Aquest és el primer de la tarda. Imagineu com anem i fins les 4 les que poden caure. Bueno, ayer dijimos que íbamos a ir creciendo la semana, ¿no? O sea, sí, sí. Ahir va estar bé, ahir està bé. Avui serà molt millor, eh? I qui deia que el Jesús no tenia feina? Aquí està Jesús de la Hermosa. Jesús de la Hermosa a les vies de so i l'Òscar Pérez just davant d'ell, rient com no ha de ser d'una altra manera. Si no riu l'Òscar, qui ha de riure? Vinga. Doncs... Nane, bé els cascos, auriculars bé. Perfecte. Íñigo, tens el micro en ordre. Íñigo, deixa de mirar la tele. Bé, tot? Està fascinat amb la pilota d'or, sí, el Cannavaro. Sí, sí. Pues què m'has dat? Pues una pelota d'or, pues ja està. L'altre dia preguntava a Nesser, què mireu la tele quan feu el programa? Bueno, ho va constatar un tio que va venir aquí a veure el programa en directe. Es però... que encima no tenemos una, que tenemos dos teles. Dos teles. Y claro, no vemos lo mismo en las dos, sinó que vemos cosas diferentes. Per exemple, en una ara mateix surt el Cannavaro i a l'altra estan les línies de l'AVE d'aquí de Catalunya. Que ja arriba. I per tres cabezas hueques, com les nostres, doncs, escolta, engegues una tele... Parla per tu, perquè jo tinc dos caps buits. Comença el programa. Si voleu venir a veure el programa en directe, especialistes@cadenaser.com. L'Òscar ja serà l'encarregat d'arreglar aquesta cosa, no? D'ordenar la gent que vingui, perquè sou tants. Atención, atención, lo que se está produciendo en la web, en especialistasecundarios.com. La gente, como el webmaster ya todo el mundo lo conoce, que le cuesta subir los programas porque tiene más cosas que hacer, él. Entonces la gente, como es impaciente, lo sabe que ya empiezan a colgar los programas por su cuenta. No sé en qué sistema, no me digáis rebelió. Ni cómo, pero ya todo el mundo está arrimando el hombro. Jo no interpretaria com a rebel·lió, interpretaria com una ajuda al webmaster. Sí. Saps que el webmaster va escriure una carta oberta on es queixava una mica del tracte que patia. Y hemos pasado del mal rollo a un buen rollo, que te cagas. La gente, millor. Bueno, mucho mejor. Això és el que fa l'internet, se comunica la gent, fa comunitats, eh? Tots són amics, tots empenyem del mateix costat. Però quiero deciros que... Empenya cap a les 4. Que esto se nos escapa a nosotros ya de las manos. O sea, la gente ya tiene los programas para ellos, se los cuelgan ellos... Sí, ja, però per una altra banda estem una mica decebuts amb la nostra audiència, perquè ahir van ficar la pota ben ficada, i només una persona es va donar. I havia de ser italiana. I havia de ser italiana. Exacte, es diu Camila Leoni, no és un personatge nostre, i ens ha enviat un mail. Diu, hola, sóc una noia italiana que viu a Barcelona fa 2 anys. Fa 2 anys i ja es parla i escriu en català. Nane? Que a lo mejor lo ha dictado y se lo ha escrito. No, lo ha escrito ella porque está mal escrito, o sea que... Y os escolto en la cadena SER... Pero al menos se esfuerza la italiana. Yo también me esfuerzo con italiana. Os escolto a la cadena SER des de les 3 i mitja, o sigui, fa 3 minuts que ens escolta. Amb molt de gust, ojo. Només us volia dir que el Silvio Berlusconi va ser presentat en la transmissió d'avui per ahir com a primer ministre italià, però per sort per tots nosaltres ja no ho és. Ara tenim el Prodi, que no és millor, però sí que és millor que el Berlusconi, ¿vale? Només era això... constatar que ens vam equivocar. Ànimos, felicitats pel programa i tot això. Té tota la raó la noia. Gràcies. Gràcies per assabentar-te i dir que la resta de l'audiència, evidentment, ni s'ha enterat. Jo crec que sí que lo sé, lo que pasa es que pasan de darnos el toque, porque ya no... No, a la mínima es llencen com taurons. Bueno, però ja estan acostumbrats. No, llencen, no es van adonar. I un últim, que és per tu, Nane. L'Andreu que diu que té una mascota per tu, una fura. Saps que és una fura? És com una rata llarga. Sí. Com si agafessis una rata salchicha, allà els gossos salchicha, doncs una rata salchicha. Però el Xumari va... Bueno, allà el Vallelorri es va inventar la fura, era fer una rata i com si fos plastilina... Sí, fer macarrón. Fer macarrón. I què passa con esto? Bueno, que t'ofereix una fura, però ojo, no sé si t'agradarà. És bona, és petita, pesa poc i tal, no aborda, no fa cap soroll estrident, però diu que fa les seves coses cada 2 per 3, o sigui, cada 3 hores, que les fa a tot arreu, que arrossega la merda del carrer. Justo lo que buscava. Que et mossega de tant en tant. Ah, mira. I que no fa ni cas. Tiene un gremlin, tio. És molt mono. Diu, de nom li diem Pinxo, però abans es deia Tambor. Però li pots canviar el nom perquè no et fa ni cas. O sigui, li pots dir com vulguis. Però aquí està el millor. Està capat. Però el millor és que te'l ven per 250 euros, tio. No te'l regala. Una ganga, sí. Bueno, Andreu. Andreu, no, que te lo vas a comer. No, però és que aquí està el bo. Diu que quan surts pel carrer amb la fura, les nenes, quan et veuen, venen ràpid a preguntar-te de... Les nenes de la perrera, no?, pa llevárselo. No ho sé, tio. Serà, diu que tu pensis que menja molt poc. Ja. Papa, saludos a Andreu, tens el seu mail, si vols... Sí, sí, Andreu, passa... sí. Arxiu? Vete esperando, senyor. Vinga, a l'arxiu, gràcies a tu. Més missatges, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. Andreu, envia'ns una foto de la fura aquesta, però amb tu despullat. Vinga. Qué ganas de ver gente en pelotas, hermano. Siempre, siempre. Siempre. Yo si fos fotògraf... Madre mía. Bueno, aquest ja sabeu que és un programa obert, més obert que el Nani a la Festa dels Ondes, ¿vale? Perquè és un tío que pues sí, parles amb tothom... Hablé con todo el mundo. Abraças a tothom... Eso ya no tanto. Y a cierta hora ya fas petons a tothom. También, sí, sí. Nosaltres, vull dir que tenim un programa obert perquè si rebem una trucada... Li donem pas a aquesta trucada. Que no tenim trucada, li donem pas igualment. A veure si tenim sort. Obrim telèfon, a veure si tenim una trucada. Tenim una trucada, no la tenim. Mira, pues mala sort. Però com sí, funciona esto? Ah. Sí, sí que hay una. Ah, sí? Hola. Mira, es que hemos tenido suerte. ¿Cómo es este sistema? Dejas el teléfono abierto y la gente sí. Se cuela. Hay una llavecita como de paso. Sí. La abres y entonces si hay llamada, contesta a alguien que no ha llamado. Nada, y venga. Cuando sí. Está la llave perpendicular a la tubería, exacto. Está abierta. Como una tijereta, vaya. Pues mira, en tingut sort. Eso es chilena. ¿Vol intervenir, no, vostè? Sí, por favor, si me deja así, me llamo Fernando. Fernando, adelante. Mire, ya sé que no es el momentito de las denuncias, pero... No está Ruth aquí, ni el indignado. Pero no me puedo esperar. Bueno. Quiero denunciar a una compañía de teatro mal llamada Los Hijos de Shakespeare. ¿Los porque hijos? Para mí son los hijos de perra. ¿De qué? Bueno, tranquilo, tranquilo. No, lo digo de verdad. A ver, compañía de teatro Los Hijos de Shakespeare, ¿qué pasa con esta compañía? A ver, Los Hijos de Shakespeare hacen teatro de ese interactivo. Ah. De ese que hacen participar al público. Vale, como rollo la fura, ¿no? O la cubana, o que la... hacen... ¿La cubana es una compañía de teatro? Claro. Ah, pero la cubana no es el... ¿No es el... la señora que vive en Cuba? También. Ah, y el arroz. Ah, vale. Y también... ¿Y alguna que otra práctica? La técnica esa sexual. Ah, vale. Pero vale, usted... Vale. Yo, nos referíamos a la compañía de teatro cubana que hacen participar al público, hacen un teatro muy interactivo. Vale, los hijos de Shakespeare van de este rollo, ¿no? Hacen teatro interactivo. Bueno, nosotros fuimos con mis amigos y yo, llamados por el espíritu masoquista de participar en un espectáculo teatral, ¿no? Sí, normal. Dijeron, es interactivo, dijimos, vamos ahí a que nos... Venga, a que nos hagan hacer el ridículo. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra? A ver, espera. Ordénese. Pero llegan ustedes allí y... ¿Y cuál fue nuestra sorpresa, no? Ahí está. Más desagradable. ¿Cuál fue esa sorpresa? Pues que es un timo, porque ¿qué dice? Los hijos de Shakespeare a mí me huelen a camelo. ¿Pero por qué? ¿No les hacen participar? ¿Dicen que sí y luego sí, no? Sí, lo que pasa es que ellos hacen su obra de teatro, representan y todo eso, y durante toda la obra no nos dicen ni media, no nos dan ni bola, o sea, no participamos para nada, pero para nada, Pero durante la representación. Claro. ¿Ni una mirada? Ni una mirada, ni una referencia, nada de nada, o sea, como... Como si el público no estuviera, claro, dicen. Pues la verdad. Si es interactivo, pues oye, suena, hay que demostrarlo. Suena de camelo, pues entonces pues no, sí. no hay interacción por ningún sí, lado. Sí, pero esperaros, porque ahora viene bueno. Vale, al final vale. De la obra sale un tío al escenario y nos dice, señores, gracias por su atención. ¿En pelotas? ¿El tío en pelotas? No. No. Ah, vale. Abren las luces y dice el señor, dice, ahora, dirigiéndose al público, dice, ahora les toca a ustedes participar en el espectáculo. ¿Al final de la obra? Sí. ¿Y qué tenían que hacer? Pues mira, nos dan un montón de escobas, de mochos, de bayetas, sí. Y nos dice ese señor que bueno, que limpiemos todo el teatro. ¡Anda! ¿Les dice eso? Hasta los posabrazos de las butacas. ¿Les dice eso al tiempo que echa la llave a la puerta, no? Para que bueno, él se plantó una sillita al lado de la puerta y esperó, bueno, pues aquí hiciéramos todo eso. Pero solo eso. ¿Más? No, nos dice... Ya tenemos todo limpio y todo fregado. Y nos dice, bueno, ahora debéis por favor desmontar todo el escenario, meterlo en un camión, transportarlo hasta otro pueblo y vuelta a montar el escenario. Madre mía. Entonces, a mí no me digan que eso es teatro. O sea, eso no es teatro interactivo. No, esa, no. Esto no, a ver, empiece. Es interactivo, ¿verdad? Pero no es teatro, porque yo no me siento... Quiere decir... Partícipe de la obra, quiere... Claro, porque la obra iba por unos derroteros y nosotros hicimos como, bueno, pues como servicio de limpieza, a mí esto no me parece. Se define muy rápidamente como mal teatro, ¿eh? Mal teatro. O sea, teatro es mal teatro, malo. Mal teatro. Ni interactivo usted... ni nada. No, usted lo ha dicho, es mal teatro. Dos semanas trabajando gratis para esta gente. Pero ¿no? Bueno, pero Fernando, fúguese, ¿por qué no se fugan? Bueno, porque no pierdes la esperanza de que en alguna representación pues cuente contigo para lo que sea, pero... durante la representación, no cuando los actores se hayan pirado y te quedes tú limpiando. Mal teatro. Pero bueno, la obra es buena. ¿Qué obra es? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, la obra es fantástica, ¿sí? ¿Eh? La obra es fenomenal, de verdad, la recomiendo porque es atractiva, tiene todo lo que ha de tener, fantástica, de verdad. Lo malo es que te hacen currar al final del espectáculo. Bueno, bueno, el teatro que tiene esto, pero bueno. Pero bueno, no, el teatro moderno no. A mí no, tampoco. Pero bueno, no, tampoco. Pero bueno, claro, pero bueno, no sé. Está el teatro de toda la vida. Entonces el de los tomates y las verduras. Claro, entonces yo quería un poquito pues comentarlo esto en antena. Vale, pues ya de está. De modo que la ya gente, está comentado. ¿Eh? La gente pues pueda intervenir. Ha tardado 5 minutos en encontrar esta música. Chus, de encontrarme a un susto el tío, ¿eh? Sí. Nos has asustado a todos. Pero Chus, avisa, tío. Oh, Kinan Sur. Bueno, Fernando. Venga. Denunciado el tema, pues ¿algo a ver más? Si la gente que ha escuchado, por favor. Que no vayan. No, pues que siga haciendo lo que estaba haciendo. Los hijos de Shakespeare, ¿no? Recordemos. Joder, qué mala. Es que tiene una mala folla la gente. Es como joder una cabina y se le acaba el dinero. Sí. Seu, nane, seu, que no cal, que et posis tres. No, si és el forúnculo que... Sempre, sempre lo mismo, sempre. El president de la Generalitat, en Pepe Montilla, ja és president, avui ha estat investit, i vestit, perquè no ha anat despullat. No, si te digo yo que hoy tú llevas una sí. Fijación. Bueno, el president de la Generalitat, en José Montilla, tindrà, atenció, un professor particular de català per tal de que progressi una mica en el coneixement i la pronunciació d'aquesta bonica llengua que és la nostra, i a veure si s'apropa una miqueta al nostre nivell. Oh, padre mío. Sí, o no. Però hem sabut, o sabido, que aquest no serà l'únic... Que aquest no serà l'únic professor particular que tindrà el molt honorable senyor Montilla. Don Rancio Garcés és secretari personal, un dels secretaris personals que té el senyor Montilla. Don Rancio, muy buenas. Bueno, sí que hola, que gracias, sí, por el vasito de agua, gracias, amigos. ¿Le gusta el agua? A mí es lo que más me gusta. Es agua del grifo, es que Óscar Peret se ha comprado una cosa que desmineraliza, dice, y purifica el agua. Y es un cachopiedra, en realidad. O sea, es un cachopiedra, tiras el agua por encima, cae al agua, dice, esto arrastra minerales y además purifica. Adiós, no lo sé. Voy, pero, no, le pregunto. No, espere, espere. Yo digo, es un timo, Óscar. Para mí es un timo, lo ha comprado en la tienda en casa. Pero, ¿usted qué dice? ¿La ha bebido? No sé. ¿Y está buena? ¿Este agua? Sí. Está muy buena. ¿A usted le gusta? Pues ya a mí me gusta. Pues, Óscar, mira. Donos agua a todos. Pesadetes, ¿eh? ¿Estáis? Bueno, se sabe que José Montilla recibirá clases particulares de catalán, pero por lo visto habrá más materias en las que habrá que enseñarlo, pues, ¿no? Pues efectivamente, porque el objetivo es que Montilla sea un presidente de la Generalitat envidiable, perfecto, preparado para nuevos retos, nuevos desafíos. Y en este sentido, pues no solo es el catalán, ¿no?, lo que debe mejorar, ahí hay una serie de cosas que no hace del todo bien, y un presidente de la Gene, pues, joder, pues quieras que no, pues oye, pam, ¿no?, pues tiene que hacerlas bien. Por ejemplo. Pues bueno, no sé, tendrá un profesor particular de esquí. ¿De esquí? No me jodas, o sea, son presidente. No, o sea, un mal honorable ha de tener un profesor de esquí, ¿no? O sea, ¿dónde se ha visto una nación cuyo presidente no esquía bien, ¿no? Por Dios, por Dios. Que somos Cataluña, ya. Que no somos las Barbados, que no somos el Congo belga. Mira Pujol cómo esquiaba. Jordi, ¿a ti te suena, Nané? ¿Jordi Pujol esquiaba bien? ¿Que se esquiaba bien? Pues no, bueno, no sé yo. Pues, sí, bueno, pues bueno, porque no lo viste. Sí, con el rey esquiaba. Claro. Sí, en tenías que verlo bajando, el tío bajaba en chus. ¿En chus? De la hermosa. El tío era pero era que es el chus. Tío era el amo. El ¿quieres tío, bajar en chus? Pues ahí, hecho un pepino, toda la bola. Encogido, para abajo, claro. Era el Maradona de las nieves. Eso, ¿no?, es como tirarse en bomba a la piscina. Exacto. El tío era forapistas. Jordi Pujol. Forapistas. En cambio, el Montilla baja las verdes ahí haciendo cuñita todo el rato, todo abucharado y, bueno, pues si está más rato en el bar, cuando va a esquiar, Montilla está más rato en el bar que en la pista. ¿Eh? O sea, con el telearrastre da pena. Si se cae para atrás y trae a todos los niños. No, hombre, no, si no es creo. Que es, tú imagínate que es Navidad, se va a Baqueira. Con el rey. Hará el ridículo. Que lo verán ahí despatarrado. Despatarrado. Sí. En medio de la pista dirán. Ya, no, ese no. Dirán, ese es el presidente de la Gene. Mala imagen. Por Dios, hombre, sí. Que somos Cataluña, que no somos las Islas Feroe ni Camboya. Bueno, pues habrá que enseñar a esquiar a Montilla. Claro. Ya tenemos dos clases de catalán y de esquí. ¿Qué más habrá? Bueno, habrá clases de jugar al duro. A esa me apunto. ¿Jugar duro? Jugar al duro. Bueno, el duro. ¿Pero hacerte el duro o cómo? Bueno, bueno, a ver, un presidente de la Gene, ¿a veces no juega bien el duro? No, no, no, ya sé, Nani. Jugar al duro es eso, que ese juego de adolescentes, y no tan adolescentes, porque yo juego ya mayorcete, que se reúnen alrededor de un vaso, con varias chivecas, hemos de decir, y hay que acertar con una moneda que de un bote, en un bote, entre en el vaso. Ahí, ¿no? Estás. Eso, pero no era, pero es la... un juego de privar, de cerveza. Yo pensaba que era el de la servilleta. Que... No, tú conoces el de la galleta, que es otra cosa. Tú conoces el de la galleta y el del teto. Sí, el de la mili. No, pero el del duro es para privar, es para... Bueno, pero tú imagínate... la huella negra y... Pero tú imagínate que vas a, tú vas a una tasca y ves al presidente de la Generalitat ahí jugando al duro y el tío no mete ni una moneda dentro del vaso. Pues, vaya, pues vaya presidente, sí, pues vaya presidente. No me imagino a Montilla en la huella negra. Pero pues imagínate que le toca beber mucho y tiene un mal beber. Pues vaya presidente. Eso es el ejemplo que tiene que dar un máximo mandatario de Cataluña. ¡Que somos Cataluña! ¡Que esto no es Dubái! Ay. ¡Que esto no es Kulan Bator! Pero oye una cosa... Ha dicho Kulan Bator. Kulan Bator, sí, es un pueblo de una peli marrana. Es Ulan Bator la capital. Sí. Kulan Bator es una de aquel del bottom. ¿Cómo pero se dejarme preguntar? Bueno, no. Oye, pero una cosa. Entonces, el juego aquel donde se ponía la servilleta encima del vaso y se ponía un duro encima, ¿cómo se llama ese juego? Es que no me habéis dejado preguntar. ¿Pero qué más da cómo se llama el juego? Ah, el de quemar la servilleta con un cigarro. Cigarro. Ese sí, también la peseta. Y te callas. Pues sí, ¿qué más cursos va a hacer Montilla? Pues bueno, también lo vamos a matricular en un curso CCC. ¿CCC? Para aprender a tocar la guitarra. Porque anda que no molaría un presidente que burle con un poquito con la guitarra eléctrica. Pues sí, hombre, claro. Ya, yo ya no digo, cuidado, yo ya no digo la española. ¿Pero si Clinton tocaba el saxo? Yo no digo la española, yo digo la eléctrica, que tiene el mástil más estrecho, las cuerdas más juntas y es más fácil puntear. Claro. Es que no visteis a Pujol, ¿cómo tocaba la guitarra, tíos? Perdone, pero está usted obsesionado con Jordi Pujol. No, sí que tocaba con el rey. La guitarra eléctrica. ¿Que si tocaba la guitarra? Pero si era el amo. Sí. Lo tenías que ver tocando el Hairway Star de los Deep Purple. Anda, ya. Esto no está nada. ¿Este está Deep Purple también? Sí, sí, también. Bueno, pues era un crack. Eso. Y ahora, y llega a dominar el riff famoso de los Guns N' Roses, del Switch Alone Mine. Que sí, bueno, madre mía, se lo hacía, daba gusto. Jordi Pujol. Y además, Jordi Pujol hacía el riff este con la guitarra y bailaba igual que Axl Rose. Pero, o sea, movía así. Y era una mezcla el tío, porque bailaba igual que Axl Rose, pero llevaba el sombrero de copa de Slash. El tío, Jordi Pujol, con la guitarrita, con el sombrero de copa de Slash, y se movía como Axl Rose, así. Toma. Pues no, pues no me imagino a Jordi Pujol de esta isla. Pues imagínaselo, amigo. ¡Que esto es Cataluña, hombre! ¡Que esto no es Sri Lanka! ¡Que esto no son las Islas Caimán, cojones! ¿Por qué tienen que tocar la mesa todos los invitados? Porque suena, ¿eh? Invitados suena bien. Y no invitados. Sí, sí. Sí, porque llevas muchos años aquí para estar tocando la mesa. Pero es que... Se acopla y... A Highway Star, tío. Tú sabes ese punteo, qué guapo es. Sí, además lo ha clavado, ¿eh? ¿Qué te sale lindo al Badalona? Ojo, ¿eh? ¿Y aquí viene esto? Bueno, ¿pero pues qué pasa? ¿Badalona no es Cataluña o qué? No es perdón. ¿Qué es Badalona? ¿Qué pasa? ¿Qué es Dubái? El show de los especies, lista segunda Dios, es una maravilla que no te debes perder. La rimbomba, la rimbomba, de 3:30 a 4 en la cadena C. Es una cosa maja pa' poder escuchar. Con Íñigo y Nane y el otro te lo pasarás en grande. Con Íñigo, Nane y yo. Especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la gran cadena 6. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no voy. A eso nos teníamos que haber dedicado. A FP. De hecho, a mí me lo pusieron cuando acabé el EGB. Dijo, este niño, a mi madre, este que tiene aquí, no este, no este. ¿Este el tuyo? Este, que se vaya para FP. Ah. Y yo, tonto, no sé. Y así le fue, porque yo creo que hoy en día es una de les millors solucions que pots tenir per encarar el teu futur professional, si no la millor. Atenció, joves, s'obre una nova etapa a Catalunya des d'ara, un nou president. Per què no feu que vosaltres també tingueu una nova etapa a Catalunya? Estudieu FP. Formació professional, hi ha un munt de cicles formatius perquè aprengueu una professió, professions molt modernes també, hi ha de tot, eh? Però podeu aprendre a FP, doncs, a ser experts en informàtica i a treballar després com informàtics. És una gran opció, és una gran opció per trobar feina ràpidament, perquè resulta que el 71% de l'alumnat treballa amb feines relacionades amb els estudis que van cursar. L'altre 29% també treballa. Una altra cosa, però treballa. O sigui, aquí, 100%. I anda que no liga un fontanero. I anda que no gana per dinero. I gana claro, dinero. Genarino, objeto femenino. Te'n recordes d'aquella feina? Sí, sí. I a més, una altra cosa. Pels que esteu ja treballant, pels que teniu un ofici ja i esteu doncs, vivint d'algo... Déjale, que le estaba diciendo bien. Perdona. Vamos un día hoy. Dios. Doncs això, que et fan compatibilitzar els teus horaris amb la teva feina, vol dir, pots estudiar FP i no deixar la feina. És veritat. Perquè avui en dia s'ho miren perquè tu puguis fer les dues coses alhora. Per exemple, cicles formatius hi ha de serveis socioculturals, d'informàtica, de sanitat, de manteniment, de serveis de la producció, de fabricació mecànica, d'electricitat. Era el fontanero, su mujer i altres coses del metge. Sí, vale. Aquest és un missatge, pensareu, de l'hormiga atòmica, de Mickey Mouse? No, aquest és un missatge del Departament de Cultura i d'Ensenyament i... de la Generalitat. I d'Educació. I d'Educació, també. Pares, que teniu ja els fills que vull anar al parc a fer petardos. Doncs no. Agafeu-lo de les orelles i apunteu-los a FP. Com que no hi ha recreo allí. No, que no és Sant Joan. Sí. No, que no és Sant Joan. Agafeu els nens de l'orella i t'inscric a FP perquè amb això tindràs un futur i als 25 anys podràs pagar-te una hipoteca. O abans. Qui sap. Bueno, pues re, ya está. Sí, sí, que ya está. Si ya acaba está. La música, los sí. del coro se han acabado ya. ¡Apa, a estudiar! Llamando. Ay, las cuñas, deberías de... No, no se ha oído, Íñigo. Las cuñas deberías de dejarlas a los profesionales como ¡Moncho, arriba! Amigos, amigas, ¿qué tal? AFP, yo he aprendido muchas cosas en la electrónica. Amigos, amigas, bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podréis encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú las bailes y solo tú. Me llamo Moncho Ruiz de Prims y vengo acompañado de una persona realmente muy, muy, muy especial. Se llama Charito Bombón, es un hombre y está aquí a mi lado. Charito, hola, Moncho, ¿qué hay? Muy buenas tardes y gracias a todos por darme la oportunidad de explicaros un poquito cuáles son los nuevos artículos que desde mi empresa, Manos a la Obra, hemos pensado en presentar, ¿no? Charito Bombón es de Regalo Comercial. Es un mundo dedicado al mundo de las relaciones sexuales. Sí, Moncho, en Manos a la Obra estamos dispuestos a mejorar nuestras relaciones sexuales, que son bastante pobres, por cierto. Bien dicho, lo has dicho todo tú, y es verdad. ¿Y qué es lo que hacéis inventado en Manos a la Obra para alegrar nuestros truchones? Y la vida, al fin y al cabo, porque una vida sexual plena es una buena vida. Sí, claro. ¿Cuántas veces no te ha pasado, Moncho, que estás pegando un buen filetón con una persona y notas que te faltan manos, ¿no? Como si la pasión te desbordara y te faltan manos. Muchísimas. Cuando estás metido en faena, realmente te das cuenta de lo limitado, ¿no?, que es el ser humano con tan solo dos manos. ¿Cómo envidio al pulpo en esa situación? Y a veces acabas y no has tocado todo lo que tenías que tocar. Sí, exacto. Pues eso se ha acabado ya. A partir de ahora, gracias a nuestro invento, no te dejarás sin sobar ni un centímetro de piel de tu pareja, que es, creo que es a lo que lo odia aquí el osito, ¿no? Que a veces acabas de darte el truchón con tu pareja y dices, mi cachis, no me ha dado tiempo a... No me ha dado tiempo a... ¿Cómo me estoy poniendo de interesante? ¿Cómo funciona esto, Charito Bombón? El tema está muy claro. Como con dos manos no podíamos abarcarlo todo, nos dimos cuenta de que necesitamos más manos, Moncho. ¿Pero cómo que más manos? Claro que sí, Moncho. Seis manos, ocho manos, las que tú quieras, Moncho, más manos. ¿Pero cómo vamos a tener más manos si solo tenemos dos manos? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Cirugía? ¿Injertarnos manos y brazos como la divinidad india Vishnu? No seas ¡vamos, bruto, por favor! No seas bruto, Moncho. ¿Como Octopus? Mira, la cosa es simple. Enseguida lo vas a entender y la gente que está ahora mismo en el váter apretando también. A más manos, más personas. ¿Pero cómo que...? Solo más galletas, sino más personas. ¿Pero cómo que más personas? ¿Qué personas? Son unas personas, te lo explico, y a toda esa gente también, son unas personas que trabajan para nosotros, hombres rudos que trabajan el acero y que te ayudarán a toquetear con sus fuertes manos a tu pareja por un módico precio. Ya, pero una cosa, Charito, a mí, personalmente, la época de las orgías universitarias ya me pasó. Ahora me parece más un poco un único amor, una intimidad. Además, yo no puedo sentir lo que sienten esas manos ajenas. No me convence. No, pero no, Moncho. Debes cambiar un poquito de idea y no debes mirar así. Lo ah, que no, ¿y cómo lo miro entonces? ¿Dónde pues enfoco? A la inversa, imagínate que tu pareja es la que contrata nuestro servicio para que te meta mano a ti. ¡Ay! 7 o 12 manos. Madre mía. ¿Qué? Espera, aquí estoy imaginando. Me estoy imaginando en medio de ese mar de manos, correteando por mi cuerpo. ¡Ay! ¡Nane! ¿Qué? Estás sudando, Moncho. Es que hace calor aquí, me he puesto el polar cuando no debía. Bueno, ¡qué yo, calor! Yo de ti daría el teléfono antes de que te pongas burrito, da el teléfono. Tienes razón. Bueno, pues quien quiera contratar este servicio para darte una alegría a ti y a tu pareja solo tiene que llamar a este número de teléfono. ¡Chus, dale! 902-4033-32. ¡Ay, oh Dios! Chorito Bombón, delegado comercial de la empresa. ¡Manos a la obra! Un placer. Lo mismo digo, Moncho, déjame decir que las 50 primeras llamadas que nos llamen solicitando 8 manos o más, le regalamos 2 manos más y un bichí de litro. Por Dios, ¿esos son 12 manos en acción? ¿O más? Madre mía, me voy a desmayar. Haz un favor, cierra la puerta de golpe y de cuajo cuando te vayas, Charito. No quiero que me viera nadie aquí tirado en el suelo desmayado, como Berlusconi. Descuida, Moncho, adiós. 12 manos tocando. 902-4033-32. Venga, que no hay tregua. Doncs quan falten 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment en el que nosaltres pirem, anem a obrir la consulta del doctor Jackson i anem a atendre alguna persona que tingui algun problema de tipus de salut. Sí, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al consultorio de salud. No, se me pasa, doctor. Ya podéis llamar. ¿Hay alguien ya? Sí, hola, ¿qué tal, doctor Jackson? Vale, ¿qué tal? Ya era hora que apareciera porque llevo esperando al lado del teléfono pues un montón de días. Mm-hmm. ¿Dónde se ha metido? Mm-hmm. Y lo que me interesa más... ¿Qué se ha metido estos días? Pero... Porque seguro que ha estado de farra. No, pero ¿qué dices, tío? Además, ¿qué no, le importa hombre, a usted? No, qué. No, pero que usted qué le importa y sobre todo lo segundo, pero ¿qué es eso? No, tiene razón, doctor. Cuando me pongo impertinente, uh-huh. Voy al tema. Venga. Voy al tema. Madre mía, estamos matemáticos, ¿eh? 3 minutos y medio para que acabe. Dale caña. Verá, me llamo Enredo y es normal, ya lo verá ya. ¿El qué? ¿Su problema o que le llamen así? Pues yo creo que en este caso, doctor, las dos cosas. Bueno, venga, no importa. Estoy curado de espanto. Diga, escupe. Bueno, doctor, dispara. Resulta que por fin parece que he vencido todos mis miedos que tenía. Uh-huh. Y he decidido hacerme un tatuaje. Hombre. Aunque no sé. Bueno, tampoco es para tener tanto miedo, ¿no es? Pero, doctor, es para toda la vida. Un tatuaje es para toda la vida. Ya, pero es que la vida tampoco es tanto tiempo, Enredo. ¿Cómo? Que la vida tampoco es tanto tiempo. Qué buena frase, doctor. Me la voy a apuntar, doctor Jackson. ¿De quién es? ¿Es suya? Me lo dijo mi tatuador para que me estuviera quieto. Es verdad, además. La vida... La vida no es para tanto tiempo dando, ¿no? Sí. Pues mira que... Me decido, me lo hago. ¡Molve! Me lo hago. Pero es que tengo otro problema más. Ya, el tipo de tatuaje, el dibujo, seguro. No, eso lo tengo claro. Lo pillé de un catálogo del Benca. Es un dibujo precioso donde se ve un elefante subido a una silla por culpa de un ratón. Porque el elefante le tiene miedo. Y está así como acojonadillo, ¿no? Encima de la silla. La gente dice que no es cool... Que no mola, pero a mí me gusta, doctor. Bueno, pero el que te tiene que gustar es a ti. Claro. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Qué pasa? El sitio. Ah. No sé dónde hacerme el tatu. Sí, el sitio es importante. Dicen que lo mejor que va es un sitio donde no se vea. Claro. Porque así no te cansas del tatuaje. Ah, claro. Amigo. ¿Cómo? ¿En qué sitio? Pues no sé, la espalda. Es un buen sitio. ¿La nuca? ¿La nuca? ¿Animal? ¿Qué dice la espalda? ¿En el cuerpo? Pues claro, ¿dónde va a ser? Pero bueno, que se oxidó un montón. Pero ¿estás loco? ¡Chalao! ¿Y dónde se lo quiere hacer, entonces? Yo no me lo quiero hacer en un sitio de la casa, un sitio bonito que quede bien. Uh-huh. Es que, claro, lo de elegir un sitio donde no se vea mucho... ¿Dónde puede ser de la casa que no se vea? Mire, detrás del bidet, ¿sabes? Donde hay unas... ¿Sí? Donde hay unas tuberías pequeñitas ahí, hay un trocito de pared, que ese es un buen sitio. Ah, amigo, detrás del bidet, claro. Uh-huh. Pero se considera tatú, entonces. Sí, claro. Ah. Fenomenal, pues me lo hago ahí. Una cosa, ¿me va a doler eso? Que si le va a doler, pues depende del tatuador. Los hay muy finos que ni te enteras, pero también los que necesitan espacio y arrancan el bidet de cuajo. Y esto ahí te va a doler más. No importa, yo soy una fashion victim, ¿no? Ya, o sea que... Ya se sufre. Se sufre, doctor. Yo, con tal de ir un poquito así como a la moda, ¿no? Uh-huh. Pues me gusta. Ya está, se ha acabado ya. Está la sintonía divertida que le pido a Armand para acabar el programa. Me llamo Luis en el papel de Enredo. Yo, doctor Jackson, en el papel de doctor Jackson. Íñigo, en el papel de convidado de piedra en la sección de Jackson. Molve, doncs, gracias, Enredo. Ens acomiadem, marxem. Falten 20 segons, però jo crec que... avui... Que no lo perdona, no? Podria, sí, podríem pirar ja. Vinga. No, no aprofitarem aquests 15 segons que ens falten, així que, xus, Òscar, gràcies. Hasta mañana. Tornem demà, digueu.